Quiero volver a verte. Se fue mi paz, contesta el teléfono. Ya son las 6 y quiero estar en tu puerta. Dices más, prefiero la soledad. Extraño tus lágrimas, las guindas de noche. Extraño poder dormir entre tus pechos. Anterior. No quiero amar, no quiero soñar contigo. Sabrá extirpar el tiempo tu maldición. Extraño tus lágrimas, guindas de noche. Extraño poder dormir entre tus pechos.